Cruz. Fabiana Cruz, ¿de qué zona será? De los zona Los Pinos. Distrito 8 del Alto, ¿no? Sí. Tiene una denuncia un poco complicada, hermana. Sí, yo mes de junio no he utilizado agua y me ha salido como 195 bolivianos. Ajá. Entonces, de esa molestia yo no he cancelado. Ahora ayer habían ido a sacar el medidor. Entonces, habían hurgado el medidor. Esta noche toda la agua ya la ha filtrado del medidor. Ya no tiene, como decir, ya no se puede asegurar. Entonces, yo tengo que pagar esta noche. Ahora, a la otra factura también, ¿cuánto me saldrá también, no? Entonces, un monto ahorita elevado estoy pagando. Aquí es el monto. 219 bolivianos tengo que pagar. Ahorita ya te estoy pagando 268 bolivianos con 80 centavos. Ajá. Un monto ya me ha hecho aumentar con unos 50, 60 bolivianos. ¿Usted tiene mora o...? Tengo mora. ¿Qué mes no ha pagado? Junio, ya. Julio, agosto. ¿Tres meses no ha pagado? Ajá. Este mes más son 4 meses, dice. Ya. Ajá. 4 meses y al día ahorita. ¿Y en esos meses por qué no ha pagado? ¿Igual alto le ha salido? ¿O? Alto, en esto no, no me ha salido alto. Ya. Porque yo he viajado, no tenía posibilidad de pagar, como a mis hijas he dejado. Al vecino esta factura llega, del vecino ahorita estoy recogiendo esta factura. No me llega a mi casa legalmente la factura. Ya. Desde ahora un mes me llega, hay veces no me llega, al día siguiente como que ya tiene corte, es decir, me llega la factura. Entonces, de ese motivo yo me detraso, ¿no?, de pagar, porque mis hijas guaguas nomás viven de día, yo me vendo, voy a vender, entonces mis guaguas nomás viven, entonces mi guagua vive, no me da la factura, de ese motivo ahorita estoy en esta situación, me he encontrado. Ahorita, todos esos 4 meses ha pagado esto, 268.80. Ajá, así ya. Es, un interés de 38 bolivianos, dice, eso ha subido, dice. Ayer se lo han... cortado. Ajá, la medida. Ayer ya la han cortado el medidor, ya quería. ¿Se la han llevado o? No, todavía no han sacado. Ayer me han llamado y yo le dije, estoy en viaje, mañana voy a llegar y mañana le pago. Ya. Y no han sacado el medidor todavía. Ya. Ahora, ¿qué le han dicho aquí en ODEC que usted se ha aproximado? ¿Es defensa del consumidor? No, no, no te podemos rebajar. Como el mes de junio no puedo volver. Ya está pasado, ¿por qué no has pagado ese rato mismo? Ajá. Entonces yo he ido a reclamar a EPSAS de allá, de arriba, de la ceja. Ya. Donde que hay. El caballero, no sé su nombre, pero es de Canas Blancos, me dijo, ¿yo qué voy a hacer? Yo te lo voy a verificar a tu casa, yo voy a ir a alzar. Si no hay agua, es mi problema. Así me contestó, yo me he cabrechado también. Entonces, ustedes fácilmente me cobran, yo no gano plata a lo fácil. Entonces, no voy a pagar, así me he venido. Bien feo me ha tratado el caballero. Me he venido de ese capricho, no he pagado esto. ¿Usted de cuántas personas viven en su casa? Yo vivo, mi hija son 7. ¿7? 6 hijas tengo, yo, mi esposo. ¿Y en las facturas, a ver, enero, febrero, cuánto siempre se va a pagar? Yo pago 13 bolivianos. ¿13 bolivianos? 13. Hay mucho gasto, me lavo camitas, sopitas, todo eso. En un día entero lavo, eso salía 45, 35, así. Según gastado se paga. Ya. Pero mayoría pago 26 bolivianos, todo año el 2002 he pagado eso. Ahora este año 2013 que ha salido mucho elevado, siempre ha salido. Puro tengo de 180, 130, 120, puro así tengo mi factura. Puro así callado he pagado, porque ir al EPSAS reclamar es un cuento. Entonces prefiero ya no ir y pago en el banco nomás. Banco, pago. Ya como yo callado pago, peor me elevan, parece que peor me elevan. Ahora con este tengo 3 oportunidades que me he ido a reclamar. Este mes ha salido 13,40. ¿Este mes? Este mes. 13,40 ha salido este mes. Como decir, este ya tanto reclama, rebajaremos. Luz igual me ha salido. Luz 180, 240, así me salía. He ido a reclamar así. Diario que he ido a reclamarme, cada que llegaba mi factura, ahora estoy pagando 185. Ahora este mes había salido 56 bolivianos. ¿Y consume harto siempre? No tengo una lavadorita, tengo y una ducha, nada más. No tengo demás, no sé qué tanto monto, qué cosa jalará, la lavadora jalará, tele nomás también, diario miran mis hijas. Pero eso jalará, ¿qué será, no? Pero yo allá abajo tengo un taller pequeñito. Tengo 5 arcos, trabajo con 5 arcos, al mes pago 240 bolivianos. Ahora con eso, con mi casa ya está igualando nomás. En mi casa no utilizo, apenas 4 focos utilizo, y un tele, una ducha y una lavadora. En mes una lavadora, en un mes lavo. En un mes, ahora en un mes tanto kilowatts de agua gasto, es como para admirarse, ¿no? Hay veces ya digo a mi hija, ya no laves ni ropa, nada ya, yo voy a lavar. ¿Cuánto este mes nos va a salir? Así vamos a saber cuánto gastamos en lavar. Entonces ya de ese motivo no he lavado. Desde el mes de junio hasta hoy no he lavado ropa. ¿Y ahora aquí en Odeco, aquí en Senca, tampoco le han ayudado? Nada. Ahorita me dice, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a retroceder? ¿Te lo voy a volver al mismo junio? ¿De qué te voy a rebajar? Tienes que pagar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Por no que, por, para que no saque el medidor, tengo que pagar. Callado he pagado ahorita.